está con nosotros y lo van a ver en pantalla. Está en vivo, Grupo Panda. Panda. Para toda la gente en casa, para todos los niños, feliz día de los juveniles. ¿Cómo? Panda, panda, otra vez. Para, para que todo esto está en vivo, En vivo. El sonido, ahí está. Ahí está, bueno. Y esto es Panda para todo el país. ¡Sigue! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Con palabras sencillas hoy quiero decirte: me gustas de pies a cabeza. Ves más claro que el agua que te necesita. Me gusta todita completa. Y que tú incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta de elegir para estar siempre conmigo. Y dice: me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablar. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta. ya todo de ti es linda por dentro y por fuera. A tu lado todo es tan perfecto. Eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna cuánto me gusta. ¡Oye! Y esto es cuando para ti, todo para ti. ¡Ea! El pasito de Maxi. Y que tu belleza es incomparable. La mesa fue buena contigo. Hice la elección correcta al elegir para estar siempre conmigo. Y cantan en casa. Me gusta todo de ti. Eres linda dentro y por fuera. A tu lado todo es tan perfecto. Que me besas, me llevas al cielo. Siento ser el aire. Me gusta todo de ti. Eres linda por dentro y por fuera. A tu lado todo es tan perfecto. Eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna cuánto me gusta. ¡Oye! Y las bailarinas de la movida norteña. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera. A tu lado todo es tan perfecto. Y sin duda alguna, cuánto me gusta. ¡Oye! ¡Panda! ¡Mueva, chiquita! ¡Esa! ¡Panda! ¡Buenísimo, che! Señor, qué gustazo de estar acá con Panda, qué gustazo de tenerlos acá en vivo en este tercer programa de Movida Norteña TV. Claudio Sotelo, y que estés vos acá en el programa, no, de vuelta. Bueno, muy contento, gracias a ustedes, a Movida Norteña. Les pido disculpas por la vestimenta que estoy acá, porque no iba a venir, estaba en cama, estaba haciendo reposo, por eso estoy muy congestionada la garganta. Me imagino. Así que sí. Vine por mi amigo Fede. Te agradezco por el esfuerzo, vos a Fede, no, que estuvo Fede, en... No, Fede, ¿eh? Es como un hermano para mí, Fede. Sí. Lo hice porque me hace falta, y bueno, sé que se viene lo nuevo, y voy a necesitar de ustedes, bueno, también para la publicidad, ¿no? La promoción. Ajá. Así que bueno, siempre con la buena onda, y por eso me viene así, deportivo, ¿no? Te viniste con la de River y con la de Argentina. La... Me gusta la más la parte de arriba que la de abajo. A mí, por lo menos. Yo soy hincha del cuero. Yo soy hincha del cuero, ¿eh? Ah, sí. Ya hay un cámara que hincha del cuero. Se está mal con el cámara. No, no, con razón no me firmaba el hijo, no. Sabes, Claudio, que estamos sobre la hora del cierre del programa. Nos gustaría hablar muchísimo con vos, que nos cuentes sobre tus avances, sobre cómo te fuiste recuperando de la enfermedad, hablar también con la nueva voz de Panda, con Gaby, que lo vamos a saludar, y se van a ir cantando, pero se viene un programa a las 8:30 y nos van a echar del aire. No, de corazón, es el gran problema. Muchísimas gracias a ustedes, sí. A ustedes, a las bailarinas, muy, muy linda la bailarina, me la van a prestar, ¿no? Sí, sí. Cuando haga el nuevo teatro me lo van a prestar. Se la llevan, no hay problema. Sí. Y van a estar las cámaras de la movida norteña. Obviamente que ahí vamos que a estar. Sí, ¿no? Sí. Ahí está, mirá el amigo, mirá. Tiene una cara de carpero, amigo. El de Jorgito. Jorgito el carpero, No sabe lo que. Gracias a todos los que estuvieron mirando, los que dejaron mensajitos recién, a la gente de Gabo Sonido que estuvo trabajando desde temprano. Por ejemplo, acá me voy con el último mensaje y ya me despido antes que nos maten. Porque dice por acá, quisiera que saluden a los chicos de Grupo Panda. Dice por acá, saludos de Florencia Ailán y saludos también de parte de las dificilísimas de Floresta. Gaby, también tus palabras y nos vamos, ¿eh? Bueno, agradecer por la invitación y a toda la gente por los mensajes. Es Gaby, ¿no? No estoy diciendo mal el nombre. Gaby. No, Gaby. Gaby Morales. No es Gaby Morales. Bueno, nos vamos, ¿eh? Nos vamos antes, que ya me están haciendo señas. ¿Se despide cantando Grupo Panda? Bueno, así gracias a usted y al sonido. Muchísimas gracias. Bien, nosotros nos despedimos. También nos encontramos el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde acá por el mismo canal TV2 Salta, desde donde ustedes ven toda la movida y todos los grupos salteños. Nos despedimos. Sí, señor. Los sorteos, la repetición y todo en el Facebook y YouTube. Nos vamos, no hay tiempo para más nada. Gracias a todo el staff, a Fabricio, a Java, a Jorgito y a todos. Los ganadores a través de las redes sociales. Nos vamos con Grupo Panda. Esto fue programa número 3 de Movida Norteña TV por la pantalla del 2. ¡Chau! Hasta el sábado que viene. Muchas gracias. Se va, Panda. ¡Chau! ¡Chau! Y esto vaya para ti. ¡Te robamos! La movida. Para toda la gente de Cafayate, allá vamos. Te rogamos, Señor, te pedimos un favor. Hacia una fuerza para esta banda se haga mejor. Te rogamos, Señor, te pedimos un favor. Hacia una fuerza para que Panda se haga mejor. Estamos hartos de remar tanto y tener paciencia. Sería más fácil si terminamos la competencia. Es más sencillo todos los bailes para nosotros. Así las chicas ya no se pueden ir con los otros. Somos colegas, no te pedimos una macana. Que los Carioma y Copacabana queden sin habla. Que Sobredosis y California no tenga miedo. Jesús y Matriz se hagan coristas de los viajeros. Te rogamos, Señor, te pedimos un favor. Hacia una fuerza para esta banda se haga mejor. Te rogamos, Señor, te pedimos un favor. Hacia una fuerza para que Panda se haga mejor. Muchas ideas se nos cruzaron por la cabeza. Y que el Chino Blas todos los dedos se le entumezcan. Sé que tu boca me la toque con la videra. ¡Oh, hoy! ¿Y cómo cantan en casa, che? Te rogamos, Señor. ¡Vamos a la vuelta! Te pedimos favor. Hace una fuerza para que esta banda se haga mejor. ¡Dice! Oye, al cámara que se haga hincha del Cuervo. Para la gente de Cafayate, te Claudio. Te rogamos, Señor, te pedimos un favor. Hace una fuerza para que Panda se haga mejor. A Davi Leiva los secuestramos por un tiempito. Al Grupo Guinda los acusamos de algún delito. Que Armando Marcelo se ponga gordo y no tenga pelos. Que Dani, Willy Campero se hagan rockeros. Y suplicamos algunas cosas, ya no las banco. Y que los brillantes latinos toquen allá en Quijano. Hace que el Grupo Canela toque cumbia villera. ¿Y qué? Víctor Herman lo encierre pronto en una perrera. Te rogamos, Señor, te pedimos un favor. Hace una fuerza para que esta banda se haga mejor. Mira cómo baila, ve. Te rogamos, Señor, te pedimos un favor. Hace una fuerza para que Panda se haga mejor. ¡Vamos, Maxi! Gracias. Chao. A la gente de la movida norteña, muchísimas gracias. Próximamente estaremos en vivo, ¿eh? Gracias. ¡Feliz Día del Niño! ¡Dice! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Para Jorgito ahí, el cámara, para el hincha del Cuervo que está ahí, muchísimas gracias. Chau, chau.